manos en el mar y la tinta en el fregadero. ¿Dónde lavará su cara el cielo sin teñirla de imperfectos negros? Que paseo por la historia del planeta. Muchas gracias. Esta es la última canción, se llama Racconto. Recuerdos, viajo en la memoria, busco el... días lejanos y veo dentro de ellos a un niño mirando el sol. Arriba de un techo y hay también un pez que cuelgas en mi brazo, prendido en mi inconsciencia, yéndose lejos de mis manos. Esta agua no era tan salada para él. Ah, es con gran peso, con tus besos, con color dentro del corazón. Desde el centro de su centro me llenas, me llamas, mientras voy pensando en dar una respuesta a cómo soy. Mientras voy pensando en dar otra respuesta a cómo soy. Mi vida es una más, no soy una escala musical. Me hagan sentir mal por solo respirar. Un cementerio de zancudos desmenuza mi conciencia y me pierdo del mundo, olvido todo y veo al mismo niño fumando en un balcón, ahogado en silencio. Y ahora hay otro pez que tú me has dibujado para que no lo pierda y no se vaya de mi lado. Y en esta guitarrita va viajando, nada con esfuerzo en un mar de sueños y en este mundo que nos miente. Dando en mi mente desnuda, mojada, mientras voy pensando en dar una respuesta a cómo soy, pidiendo perdón y a la vez pensando en cómo darle vida a esta canción. Encerrado en estas tablas, perdido por completo en lo que pasa, voy viendo al mismo niño escribiéndote para enamorarte. Y ahora hay otro pez un poco desarmado que yo te he regalado para que tomes tú mi mano. Y otro pez va subiéndose al estrado, desde lejos a pulmón abierto, esforzándose por respirar, ya no aguanta más y muere contento en un triste final. Mientras voy pensando en cómo darle cuerda a ese amor y a la vez pensando cómo escondernos en una flor. Mientras voy pensando en dar una respuesta a cómo soy y a la vez pensando en cómo darle muerte a esta canción. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Gustavo, por organizar este tipo de eventos. Gracias a ustedes por estar acá también. Muchas gracias. Gracias a ustedes por apoyar la movida pinquista en general.